sabor. Grupo Quintana. Quintana. Pierdas la razón, vuelve ya corazón. Corazón, corazón, tan lleno de dolor. Corazón, corazón, no llores por favor. Corazón, corazón, no pierdas la razón, vuelve ya corazón. Corazón, corazón, no llores por favor. Corazón, corazón, no pierdas la razón.